Por sí hay dudas de si el famoso Chapo era el Chapo. Ese que nos presentaron todo gordo y bigotón era el Chapo Guzmán, que durante años nos han vendido como el criminal más criminal de todos los criminales. Uno de los hombres más buscados del mundo y además con millones y millones que le permiten estar inclusive en la lista de Forbes. Bueno, así ese hombre fue detenido y nos dijeron que era el Chapo Guzmán. Después vino el otro Chapo Guzmán, el que se escapó de un túnel. Pese a su gordura y pese a que ya estaba sin bigotes y hasta pelón, pudo irse en una moto subterráneamente 1.500 metros. Posiblemente nadie sepa lo que son 1.500 metros, es un kilómetro y medio. Pero si caminando es difícil debajo de la tierra, en moto pues es todavía peor. Así que desde ahí empiezan las faltas de certeza en relación con el tal Chapo. Pasaron varias cosas durante la semana. Se dieron a conocer los famosos videos donde están y se oyen los martillazos, donde pareciera que el gobierno, que hizo hasta un tour para que todo mundo pudiera conocer el túnel, para que todo mundo esté convencido que se escapó por ahí. Este video filtrado, y así lo están acusando a diversos medios de comunicación, están hasta indignados, cuando sabemos que las filtraciones obviamente las hacen ellos mismos y nada más se hacen pato. Pero curiosamente alguien relacionado con el gobierno de Estados Unidos se puso de acuerdo o tuvo una reunión con Enrique Peña Nieto y curiosamente a partir de ahí empezaron una serie de cosas. El primero que se enteró de un operativo que había ocurrido una semana antes fue curiosamente Loret de Mola. Me imagino que también ahí hubo una filtración al respecto, me imagino. O no sé qué vayan a decir ahora los encargados de la seguridad de este país. Él fue el que dio a conocer, primero que nadie, que el Chapo estaba casi detenido y que hubo un operativo contra el Chapo Guzmán. El propio López Dóriga hasta lo mató, pero bueno, el caso claro y concreto, el Chapo se les volvió a escapar. Una burla total. El Chapo se les escapó de Puente Grande, se les escapó del altiplano y se les escapó de este lugar. Vamos a escuchar los testimonios de lo que vivió la gente hace más de una semana, precisamente en este sitio llamado Tamazula, donde te podrás dar cuenta que la gente quedó afectada. Imagínese usted verse en puras balas. Ahí empezaron a balacear y yo, como le digo, yo me escondí debajo del pretil. Me escondí por... Pues el miedo no lo deja uno. Bueno, y como estos testimonios, muchos más de gente que sufrió directamente un atentado de los militares, que directamente sintió en carne propia una guerra. Una guerra que según este documento de la ONU, y es tan solo una referencia, porque esta referencia ni siquiera puede tomarse como un dato oficial, porque es tal la desinformación, pero lo que dice la ONU en pocas palabras, el número de muertos durante esta guerra del crimen organizado que inició Calderón, que no se nos olvide que inició Calderón en 2006, supera 150.000. 150.000 muertos en casi 9 años de una guerra que no se ha ganado. Y el número de desaparecidos, 26.000. Esas son las cifras negras. Esas son las cifras de la realidad. Y pareciera que todo se reduce a encontrar al Chapo. Y si encontraran al Chapo, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a extraditar o qué va a suceder? Lo único que sí sé es que dada la falta de certezas, uno, el Chapo no lo deben de presentar vivos o vivo, no nos vayan a salir con un Bin Laden que se murió y que el cuerpo pues tuvieron que enterrarlo en otro lugar y hazle como quieras. Número uno. Dos, nos tienen que demostrar que ahora sí el Chapo Guzmán es el Chapo Guzmán. Y tres, se lo tienen que llevar a Estados Unidos. Así de fácil. Nosotros no podemos con el Chapo Guzmán, porque no se respetan los derechos humanos, no se cumplen con los lineamientos y lo peor del caso es que no hay resultados. Ese es lo peor del caso. Tenemos 150, por lo menos, porque esta cifra de 150 mil muertos ya se había manejado por lo menos desde 2012 y estamos en el 2015. Estos 150 mil muertos mínimo no ha resultado nada. Porque hoy vemos al Chapo vivo, al Mencho vivo, Caro Quintero soltado por las propias autoridades y Don Neto en una cárcel domiciliaria. ¿Esa es la guerra contra el crimen organizado? ¿Esos son los resultados? Esto del Chapo ya me tiene hasta aquí. Pero más me tiene hasta aquí un gobierno inepto que no ha podido encontrar al hombre más buscado del mundo. Ahora está herido y con el rostro herido. Y nos van a resultar que se hizo... esa película ya la vi y se llama El Señor de los Cielos. Imagínate tener un país donde ya no le creemos nada. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen el grupo Paniagua, instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.